Clan Mix, la licuadora tropical. Que como yo nadie te amó, olvida ya tus penas. Caricia, Los Charros, Gilda, Carla y muchos más. Clan Mix en compactos y cassettes.